Estamos acá, 11 de mayo, en la Plaza China Cuellar. Muchas veces ha habido actividades acá. Y estamos charlando con Alfredo, papá de la China. Contanos, Alfredo, ¿qué se está haciendo en este lugar acá? Bueno, la actividad más consiste en la restauración de los murales, acompañado por una actividad cultural que se va a realizar dentro de poco. Pero fundamentalmente nos enfocamos más en que las imágenes de nuestros hijos queden resaltadas como siempre, que no queden en el olvido. Así que decidimos entre compañeros venir y darle como una restauración a los murales para que sigan vigentes como siempre y que no se olviden de que nuestros hijos necesitan verdaderamente llegar a la verdad de lo que le pasó. Bueno, contanos y refrescale a nuestros amigos y oyentes, murales de qué... ¿De qué asesinados hay acá, asesinados por las fuerzas represivas? Los murales, mayor parte de los que están acá son del aparato represivo. Está en el caso de Santiago Maldonado, el caso de Rafa Nahuel, el caso de Facundo Castro, Florencia Morales, están los chicos del polaco Carlos Juárez, Daniel Oblita, Bocha Rego, y así un sinfín de chicos que fueron asesinados por aparatos represivos. Pero dentro de todo esto, lo que nos salta más la figura es la plaza en sí, porque la China Cuellar no fue víctima de un gatillo falso, sino fue víctima de un aparato represivo dentro de la cárcel, donde torturan, asesinan y desaparecen a las personas. Recuérdanos que en qué fecha fue. El caso de la China fue el 23 de diciembre del 2012. Ya estamos ya a punto de cumplir 12 años y aún seguimos luchando para poder llegar a la verdad. Y creemos que la única herramienta que tenemos para poder llegar a la verdad es la visibilización de los espacios, la visibilización de los lugares donde transitamos. Y creo que este es un espacio donde por lo general tenemos que mantener vivo, porque es un lugar donde lo hemos ganado a fuerza de lucha, para que la Plaza de la China Cuellar sea como una referencia, donde el lugar donde nos encontramos, y hablar sobre la violencia estatal, lo que nos compete todos los años. Bueno, muchas gracias. ¿Querés agregarnos algo, Alfredo? Sí, más que nada agregar a Radio Semilla por darnos la posibilidad de siempre estar al lado nuestro, porque creo que los medios de comunicación hacen oído sordo, pero los medios de comunicación alternativos son los que siempre están atentos a todas las actividades que hacemos. Por eso, más que nada, agradecerles a ellos y más que nada por la presencia y el acompañamiento que constantemente nos están dando, que son las fuerzas necesarias que nosotros necesitamos para seguir adelante. Muchas gracias, Alfredo.